sonido más imponente. Himno inmortal, rompiendo tu silencio. En pantalla, la danza de los mirlos. ¡Qué danza, Galarza, eh! Más imponente, himno inmortal, rompiendo tu silencio. ¡Ahí te va! En pantalla, la danza de los mirlos. Woo!